Caleta, PJ por 200. Para todos los choferes de Chile, te lo dice el grupo Fantasía. Soy chofercito, pero solterito. No estoy casado, ni siento envidia. En la carretera soy el rey de los caminos. Y en cada parada tengo un amorcito. Ciudades de noche y de día, así es mi destino, correr y correr. Y siento envidia. En la carretera soy el rey de los caminos. Y en cada parada tengo un amorcito. Recorro ciudades de noche y de día. Así es mi destino, correr y correr. Chofercito, chofercito, qué bonito es tu trabajo. Chofercito, chofercito, que Dios te ilumine. Chofercito, chofercito, qué bonito es tu trabajo. Chofercito, chofercito, que Dios te ilumine. ¡Qué rompera, no, no! Para todos los choferes le traemos esta canción que le hicimos para ustedes con todo tu corazón. A los hijos del camino que trabajan todo el día, un saludo le mandamos a los grupos Fantasía. Chofercito, por tu trabajo en las carreteras de Chile. Soy chofercito, pero solterito. No estoy casado, ni siento envidia. En la carretera soy el rey de los caminos. Y en cada parada tengo un amorcito. Ciudades de noche y de día, así es mi destino, correr y correr. Chofercito, chofercito, qué bonito es tu trabajo. Chofercito, chofercito, que Dios te ilumine. Chofercito, chofercito, qué bonito es tu trabajo. Chofercito, chofercito, que Dios te ilumine. Chofercito, qué bonito es tu trabajo. Chofercito, chofercito, que Dios te ilumine. Chofercito, chofercito, qué bonito es tu trabajo. Chofercito, chofercito, que Dios te ilumine. ¡Gracias!